en Teleelch Radio Marca, Elche en punta. La información deportiva con credibilidad. Dirige Paco Gómez. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción. ¿Qué tal? Saludos, muy buenas tardes, bienvenidos a este tiempo de información deportiva. Arrancamos aquí una nueva edición de Elche en Punta en este viernes 9 de junio de 2023. Primer fin de semana sin liga. Se acabó la liga en primera división, queda tan solo el partido final, los playoffs, ida y vuelta de la finalísima entre Alavés, Levante, Levante, Alavés, para ver quién acompaña al Granada y a la Unión Deportiva Las Palmas a Primera División. Y está claro que esa ayuda por el descenso ayuda y mucho, porque de los tres que descendieron a Segunda la pasada temporada, dos van a ascender. Uno ya lo ha hecho, el Granada, y el otro va a salir de la terna entre el Alavés y el Levante. Los otros dos que acabaron descendiendo con el Granada. Ahí se ha colado el rondón de rondón la Unión Deportiva Las Palmas. Y tanto, y los tres estuvieron en la última jornada a un nada, a unos puntos, a un tiro. Llegaron con opciones de ascender matemáticamente. Con lo que lo del ascenso, la ayuda del descenso, evidentemente, ayuda y mucho, sobre todo si la sabes utilizar. Muy buenas tardes a todos los que nos sintonizáis, como siempre, en la radio del deporte, en Teleelche, en Radio Marca, Teleelche Televisión o en nuestra web o app gratuita. El Elche tendrá cerca de 13 millones de euros como ayuda por el descenso. El que más, el Español, también lo suponíamos, 19, y el que menos, el Valladolid, el último en descender, 10 millones de euros. El Elche tendrá en global 22 millones de euros, y eso sin gastar el dinero, el préstamo del CVC, que era de 29 millones de euros. Este es el último año para utilizarlo, lo que en caso de utilizarlo le podría incluso aumentar el presupuesto, el límite salarial, igual que si hace ventas, traspasos. Eso, como digo, aumentaría el límite salarial. Es decir, que el Elche tendrá, tras el Español, el segundo presupuesto más importante de Segunda. Presupuesto global, límite salarial en plantilla podría estar en los 17, 18, dependiendo, también insisto, de si finalmente hay traspasos o se utiliza ese fondo del CVC. El propietario del Elche, Cristian Bragarnik, hace ya 3 meses adelantó en estos micrófonos la horquilla de dinero que recibiría el club franjiverde. Bragarnik. Para darte un ejemplo, creo que el año pasado fueron alrededor de 40 millones a distribuir entre 3 equipos. Lo que pasa es que, bueno, si bajo un equipo fuerte que no está esperado y tiene muchos años, es el que mayor dinero se va a llevar. Nosotros, este sería nuestro 3er año, lo que ya nos da un plus mayor. Pero sí, no creo que sea mucho más, entre 10 y 15 millones máximo, dependiendo con quién baje. 10 o 15 millones, no se ha equivocado. Va a obtener, según la plataforma de negocios para la industria del deporte, Chuplaybook, 12.800.000 euros, casi 13 millones de euros en esa ayuda por el descenso. Así que hay que emplearlos bien, señor Cristian Bragarnik. Abrimos escaparates y entramos ya con toda la información del Elche Club de Fútbol. ¿Cuántos estímulos se nos cruzan a diario y pasan desapercibidos? Se pierden detrás de nosotros, para siempre. Pero de repente hay uno que para el tiempo. Y en solo 7 segundos, ya nada vuelve a ser igual. Cupra Formentor por 280 euros al mes con MyRenting. Entrada 7.863 euros. Te esperamos en Cupra Serrauto, calle Hospitalet de Llobregat 12, Elche, frente a SEAT. Hay un vehículo para cada persona. Nosotros los tenemos todos. Grupo Serrano Automoción. El Elche, Ciudad de Palmeras, Misteri y buena gastronomía. En Restaurantes Águila Bar podrás disfrutar de la mejor y más variada, con cocina de mercado y productos frescos de la Bahía de Santa Pola. ¿Has probado ya nuestros fantásticos arroces y la costra? Espectaculares. Menú diario, un buen tapeo o a la carta, tú eliges. En familia o con amigos, en interior o terraza, los momentos serán únicos en Restaurantes Águila Bar, en el centro, Altavix, Plaza de España y Conrado del Campo. Restaurantes Águila Bar, bares para vivirlos. Material Escano, todo para la construcción. Reformas y mejoras, Material Escano. Aislamiento térmico acústico, Material Escano. Para impermeabilizar, Material Escano. Material Escano, imprescindibles para construir. En Carretera La Hoya, en el 965 45 79 77 y en materialescano.com. AN Dental sigue creciendo. La clínica dental más grande de Elche cuenta con más de 800 metros cuadrados, 12 boxes, sala de fisioterapia ATM, consulta de medicina estética, bloque quirúrgico con 3 quirófanos totalmente equipados para la cirugía dental y maxilofacial y un equipo de profesionales altamente cualificado. AN Dental, nuevas instalaciones en Avenida de Novelda 64, Elche. Del 9 al 11 de junio, ven al Pantano de Elche y disfruta del rocío. Visita la caseta principal con entrada libre a cargo de Bar Nou Cuatro Hermanos. Gran variedad de tapas tradicionales, croquetas, calamares, embutidos de baza, aperitivos, bocatas. Además, limonada, mojitos, el típico rebujito y todo para que disfrutes del rocío del 9 al 11 en el Pantano de Elche con Bar Nou Cuatro Hermanos y la colaboración de Helados y Granizados Martínez y Helados Alacant. ¿Necesitas un recambio para tu vehículo? En Autodesguaces Alicante apostamos por la calidad en el servicio. Nuestro equipo de profesionales te atenderá personalmente dándote una solución de forma profesional e inmediata. Disponemos de más de 1 millón de piezas en stock. Te las llevamos a tu taller. Autodesguaces Alicante, en Crevillente y Alicante. Autodesguacesalicante.com. ¿Sabías que el socarrat se produce por la caramelización de los azúcares de la proteína y el almidón del arroz? Por eso, una clave para conseguir un buen socarrat es hacer un caldo con mucha proteína y que el arroz sea Daxa, el auténtico arroz de Valencia con denominación de origen. Y presume de arroz con Daxa. Elche en punta. Toda la información y el análisis del Elche Club de Fútbol. Con Paco Gómez. Aquí seguimos en la sintonía de Teleelch en Radio Marca. Primer fin de semana sin fútbol, tras el final de la Liga en Primera y Segunda División, que queda el playoff. Por cierto, llega el fin de semana y el momento de disfrutar de un buen arroz con tu familia y amigos. Pero eso sí, alguien se la tiene que jugar y hacerlo. Si vas a ser tú y te quieres lucir, compra arroz Daxa, el auténtico arroz de Valencia con denominación de origen, y triunfarás seguro. Y si además utilizas el truco de tostar el azafrán hasta que las hebras queden quebradizas, triturarlas e incorporarlas al caldo, te adorarán. No te la juegues con el arroz este fin de semana, presume de arroz con Daxa. Bueno, pues el Elche Club de Fútbol tendrá una ayuda por el descenso, según el portal especializado, la plataforma de negocios para la industria del deporte Chuplay Book, de 12,8 millones de euros, casi 13 millones de euros. Ya lo avanzaba Cristian Bragarnik, que estaría entre 10 y 15, más o menos los números varían, y ahora pondremos ese corte donde lo explica bien. Dependiendo de los acompañantes que tenga. El Elche ha tenido la fortuna de que ha bajado el Valladolid, el Español no, pero bueno, tampoco es el Valencia. Quiero decir, si hubiera bajado el Valencia, por ejemplo, o el Celta, o ambos, desde luego hubiera cobrado menos. En el peor de los casos 10 millones, en el mejor 15. Por eso se ha quedado ahí prácticamente en la media, en 13. 19,5 recibirá como ayuda el Español. sería el club que más se llevaría por este concepto, y el Valladolid, el último en bajar, 10.300.000 euros. En total, la Liga deberá abonar 42,6 millones de euros para los tres recién descendidos, lo que supone un ajuste a la baja del 20% sobre los 53,6 que aportó la pasada campaña al Granada, Levante y Deportivo Alavés. Esta ayuda, que es variable, es lógicamente un auténtico seguro para atacar el ascenso, tomando la última referencia de los tres beneficiados, el Granada, que ya ha subido, y entre Levante y Alavés uno va a subir. El que se ha colado es la Unión Deportiva Las Palmas, que no tenía esa ayuda por el descenso, pero como hemos visto, hasta la última jornada pudo. Si el Alavés hubiera ganado a Las Palmas, estaríamos hablando de que perfectamente los tres podrían haber subido, con lo que dicen que el dinero no da la felicidad, pero ayuda mucho, sobre todo si se emplea bien. Así que esa sería la cantidad. El Español, si comparamos, contaría casi con un 50% más de ayuda al descenso que el Valladolid, porque el Español roza los 20 millones y el Valladolid los 10, concretamente un 47%. Bueno, la explicación está en el Reglamento General de la Liga, donde se detalla que los clubes denominados ascensor, por haber descendido y ascendido con frecuencia en temporadas consecutivas, recibirán un 66% de lo que les correspondería sobre el total asignado tras el cálculo general. Por ello, los de Pucela, el Valladolid, también cobrarán menos que el Elche. El Español, en cambio, ha esquivado el ajuste por una temporada, ya que volvió a la élite en la 21-22, tras solo un curso en segunda, la 20-21. Cada club recibe un importe fijo equivalente al 0,35% de los ingresos por televisión de primera, descontadas todas las obligaciones. Un 20% de la factura media por retransmisiones que hayan cobrado en los últimos 5 años. Un 5% de sus ingresos totales medios de los últimos 5 ejercicios, incluidas las plusvalías por traspasos. Y finalmente un 0,035% de los ingresos netos por televisión de primera por cada temporada que hayan militado en la Liga de forma consecutiva, con un máximo de 25 años. Según el Real Decreto Ley, que regula la comercialización de los derechos de la Liga, solo un 2,5% de la factura audiovisual debe reservarse para el fondo de compensación, cuando antes era un punto más, un 3,5%. La diferencia, como se acordó en los pactos de Viana, obligaron a los clubes a renunciar a un punto porcentual en favor del resto del fútbol aficionado. Y ojo, un punto importante que esto está por confirmar, pero según este portal especializado, vamos a intentar aclararlo. Recalca que este estudio que ha hecho la plataforma TruePlaybook es que esta ayuda ya no la pueden consumir los clubes de golpe para aumentar su límite salarial y reforzar o mantener el nivel competitivo de sus equipos. A efectos del límite de coste de plantilla se computa un 50% para la primera temporada y un 50% en la siguiente, si es que continúa en segunda división. Si sube a primera, ese otro 50% para plantilla se pierde. No obstante, los clubes cobran el 100% de la ayuda de golpe en la temporada del descenso. Es decir, que el Elche cobraría sus 13 millones, 12 millones, 8 o 13 millones de euros de golpe, pero a efectos de límite de coste salarial, límite de plantilla, solo podría utilizar el 50% esta temporada y el 50% la siguiente si continúa en segunda división, aunque ahora lo cobre todo. Lógicamente surgen preguntas, bueno, si lo cobra todo y solo puede gastar el 50%, ¿el otro 50% qué? Bueno, eso es lo que le tienen que aclarar en la Liga a los clubes. ¿Qué hacer con ese 50%? ¿Te lo guardas para la próxima temporada? ¿Lo puedes utilizar para otras cuestiones patrimoniales del club? Pues como rehabilitación, arreglos, etcétera. No olvidemos también que el club, el Elche, no ha gastado el dinero de ese préstamo del CVC, que eran cerca de 29 millones de euros, porque el Elche no quería deberle dinero a nadie, y hace bien. Este es el último año para utilizarlo, y bueno, pues es otra posibilidad, otra arma económica que el Elche podría tener en tesorería. Igual que, lógicamente, si traspasa a un futbolista, todo lo que sea un traspaso, una venta, significaría aumentar el límite salarial. Así que vamos a esperar a ver. Por números, si contabiliza los 13 millones esta temporada, que sí se los dan de golpe. Otra cosa es que solo puede utilizar el 50% para reforzar la plantilla o para mantener la plantilla o como límite salarial de la plantilla. Con el total más los ingresos por televisión que menguan muy considerablemente en un 80%. De 45 millones que he cobrado de la televisión en primera división, el Elche va a pasar a cobrar este año poco más de 7-8. La campaña de abonos de cerca de 5 millones de euros, este año va a ser poco más de 2. Y también hay que, no vas a contar esas dos días del club potentes, Real Madrid-Barcelona, tendrás dos días del club, pero serán bastante menos potentes. Pero aun con todo eso, contando con los 13 millones que percibiría esta temporada, más los, vamos a poner 7 de televisión y 2 de abonos, el Elche tendría un presupuesto de 22 millones. Aunque el límite salarial, insisto, solo podría utilizar de esos 13 la mitad, 6,5, para esta temporada. Eso es algo nuevo para esta campaña, que evidentemente penaliza a los de esta campaña y ayudó a los de la pasada, al Granada, al Alavés, al Levante, que sí pudieron utilizarlo todo. Que luego, si haces las cosas bien, bueno, digamos, no te sale bien, no consigues el ascenso, supuestamente tienes ese dinero que te ha guardado, ese 50% de la ayuda del descenso, lo tienes para el año siguiente, como si hubieras tenido dos ayudas, pero a mitad de precio. Bueno, esto es, de momento no es oficial, pero desde luego son números que tiene pinta que ya se saben y que van a hacerse oficiales en, no sé si unos días o unas semanas. El propietario del Elche nos lo explicaba cuando en a todo gol a finales de febrero, si no recuerdo mal, lunes 20 de febrero, le preguntamos por esa ayuda del descenso y si nos podía explicar los parámetros. Y así lo explicaba Cristian Bragarnik. Para darte un ejemplo, creo que el año pasado fueron alrededor de 40 millones a distribuir entre 3 equipos. Lo que pasa que, bueno, si baja un equipo fuerte que no está esperado y tiene muchos años, es el que mayor dinero se va a llevar. Nosotros este sería nuestro tercer año, lo que ya nos da un plus de mayor, pero sí, no creo que sea mucho más de entre 10 y 15 millones máximo, dependiendo con quién bajes. Lo de la ayuda, para que lo sepan y lo pueden corroborar, no es tan las sensaciones que parece. Sí hay un parachute, se llama así esta ayuda, pero esa depende un poquito de con quiénes bajás, del tiempo que llevan en primera. Es un pequeño porcentaje de la televisión que ingresa, se destina a este ayuda a los descendidos. De ese porcentaje, el 90% es para los de primera y el 10 es para los de segunda, que también descienden a la ex segunda B y primera ref. Pero digo, de ese 90, ¿cómo se distribuye entre los 3 equipos que baja? Bueno, depende con quién bajás. Si bajás con un equipo que no ha tenido muchos años en primera, no voy a dar nombres, pero se sabe, podés cobrar más. Si bajás con equipos que venían con mínimo 5 años últimos en primera, te corresponde menor dinero. Por lo cual, al final, no terminan siendo números muy grandes, que obviamente sí aportan para la segunda casi el 50% del ingreso. Y bueno, como decís. Pero también el equipo tiene, no hemos gastado el dinero del CBC, que es un apoyo que tenemos y este es el último año, por lo cual ahí tenemos un incremento mayor para armarnos. Hay algunas ventas que nos pueden aumentar situaciones. Yo creo que vamos a poder conformar una muy buena plantilla. Conformar una muy buena plantilla y el único objetivo es devolver al Elche a primera. Con, ha dicho, ventas de jugadores que te pueden aumentar el límite salarial, es decir, que ya tenía en cabeza la posibilidad de ventas, y claro, aquí cuando hablamos de ventas, la más jugosa evidentemente puede ser la de Lucas Boyé. Ojalá no se venda, pero ya os decía yo ayer que lo de Boyé y lo de Mascarell están en el trampolín, en la rampa de salida. Pero bueno, ojalá se quedasen. Luego está lo del préstamo de CVC, del CVC, que el Elche no ha utilizado. Le queda este año para decidir si lo utiliza o no, con lo que vería incrementada también su capacidad de límite salarial. Bueno, pinta bien. Estamos hablando de que, salvo el Español, que tendría el presupuesto más alto, el Elche pasaría a tener el segundo más importante. Y detrás, el Valladolid. Luego, evidentemente, hay escuadras muy potentes en segunda división, pues como el Sporting, Oviedo, Zaragoza, Tenerife, los equipos que se han quedado ahí sin ascender, pues por ejemplo como el Eibar, el Albacete, que han jugado el playoff. Pero ellos, a priori, van a tener un presupuesto inferior al tuyo, o muy inferior, la mitad que tú. No van a pasar de los 10, en el mejor de los casos, 10, 12 millones de euros, en el mejor de los casos. La media está en torno a los 7 millones de euros, la media de los equipos de segunda división. Bueno, hay que acertar. El dinero sí da la felicidad. Ojalá se lo diesen a todos, ¿verdad? Y entonces, si lo diesen a todos, habría menos diferencias, pero todos estarían contentísimos. Claro que el dinero da la felicidad, sobre todo si sabes utilizarlo. Si no lo derrochas, si no lo tiras, si no, vamos, si haces un uso muy responsable, muy acertado, porque esto no es suerte, como en la vida. Es que casi nada. La suerte tiene muy poca influencia, y menos en el deporte. El que más trabaja, el que más entrena, el que más lo busca, el que más persevera, el más determinante, ese es el que más suerte tiene. No, no es el que más suerte tiene. Es el que más se lo ha currado para conseguir esa medalla, ese campeonato, ese... Está claro. Por tanto, el Elche tiene una ventaja, que solo van a tener dos compañeros de viaje más, el Español y el Valladolid, y tiene que tratar de aprovecharla. No tiene que tratar, tiene que aprovecharla. Que, por cierto, si se cumple lo de que solo puedes gastar, aunque lo cobres de golpe, la ayuda por el descenso, si solo puedes gastar la mitad esta temporada, el otro 50% lo podrías utilizar la siguiente si sigues en segunda. Si asciendes a primera, lo perderías. Eso es lo que en principio, todavía no es oficial, pero podría ser. Por tanto, os dejo los datos y que cada uno pues extraiga sus propias opiniones y consecuencias. Bueno, vamos a hacer una pausita y continuamos. En la clase de hoy aprenderemos a vivir ligero, porque todo lo que necesitas en la vida cabe en una maleta. El propietario de un Volkswagen Tiguan blanco, por favor, acérquese a la entrada. Gracias. Ahora vuelvo. La tentación de conducir un Tiguan con MyWay pagándolo a tu manera es muy fuerte. Tienes 230 motivos para hacerlo. Entra en Volkswagen.es y descubre por qué son 230. Tu concesionario Volkswagen en Elche y Torrevieja, Serra Móvil. En Orihuela, Oleza Móvil. En Elda Petrer, El Móvil. Hay un vehículo para cada persona. Nosotros los tenemos todos. Grupo Serrano Automoción. Coche de cortesía gratis. ¿Dónde va a ser? En Talleres del Amo, tu taller desabollador. Talleres del Amo, especialistas en chapa y pintura. Taller recomendado por las principales compañías de seguros. Por algo será. Fundado en 1966 por Miguel del Amo. Talleres del Amo, chapa, pintura, mecánica. Tu taller de confianza en Polígono Carrús. ¿Quieres perder peso y ganar salud? En Ilai Clínica de Medicina y Cirugía Estética de IMED Hospitales contamos con la unidad de nutrición y obesidad. Disponemos de los mejores especialistas médicos en un entorno hospitalario y las técnicas más innovadoras. Nutrición, endomanga, método Apolo, balón intragástrico y cirugía bariátrica. Estamos en el Hospital IMED Elche. Solicita cita médica gratuita en ilai.es. A veces los sueños se hacen realidad. Massini Cars, obras de arte en movimiento. En Massini Cars está tu coche. Vehículos de alta gama, exclusivos, revisados y garantizados con kilómetros certificados. Massini Cars, especialistas en Porsche y marcas premium. Massini Cars, la fábrica de sueños. En Elche, Avenida de Alicante 109 y también en Albacete y Mallorca. Elche en punta, con Paco Gómez. Been beat up and battered around. Been sent up. Aquí continuamos en directo la sintonía de Teleelch en Radio Marca. Por cierto, hablábamos de Cristian Bragarnik y a colación saco un par de cortes, tres para ser exactos, de Francisco, que fue el entrenador que la pasada temporada fue un acierto su fichaje, salvando al equipo con holgura y con ese récord de puntuación en primera, 42 puntos, desde que las victorias valen 3. Mismo entrenador que ya empezó con el pie torcido la pretemporada porque no le traían lo que pedía, sobre todo defensas. Entrenador que en la séptima jornada y tras hacer un buen partido pero perder en el minuto 95 frente al Rayo Vallecano, pues fue destituido de manera fulminante. Y bueno, pues ahora mismo se le relaciona con algún equipo de primera división, como el Rayo Vallecano o algunos de segunda. Lo digo porque el otro día en Radio Marca a nivel nacional lo entrevistaron en su primera entrevista y le preguntaban qué tal se lleva con Cristian Bragarnik de su destitución. Por eso quería sacar un par de cortecitos para escuchar al bueno de Francisco. Bien, bien. Al final, al final la pretemporada no salió como queríamos, ni él ni yo. No quedamos contentos y el inicio fue malo y por eso fue la decisión de cesarme. Pero bueno, él también sabe que se equivocó, al igual que yo, hicimos cosas que en su momento quizás no le dimos la importancia que había que darle, que era la confección de la plantilla. No andamos en tiempo, que en temporada son muy importantes. Y bueno, pues al final tenemos una relación muy buena. Él la ha salido perdiendo quizás más que nadie, porque al final la ha perdido el equipo en primera división. Y bueno, y estoy convencido que el año que viene va a intentar volver a subir al Elche, que es el pase, su objetivo principal. Eso es evidente, y como digo, y más con la ayuda del descenso, y bueno, manteniendo bloque de primera. Pero Francisco dice que se equivocó, que él lo sabe, que Bragarnik se equivocó, que los dos fallaron en el tema de la pretemporada por no tomárselo demasiado en serio. ¿Cómo no se puede tomar en serio una pretemporada y una campaña de fichajes? O sea, ahí es donde el Elche arruinó la temporada, no firmando bien y además haciéndolo tarde. Con una pretemporada que empezó ya con el paso cambiado, sin fichajes, con jugadores lesionados, en donde Francisco pues se cansó de pedir futbolistas, sobre todo de corte defensivo. Vamos, lo que toda la vida se ha llamado centrales, importantes en primera división. Bueno, mantiene una buena relación, sin embargo, con Cristian Bragarnik, y se le preguntaba eso, que qué es lo que pasó para que lo echaran en el séptimo partido. Bueno, mira, al final es verdad que el año pasado conseguimos la permanencia. Que era un milagro en esa situación. Fue un momento fantástico y bueno, entendíamos que era el club, digamos, apropiado para seguir trabajando y había un proyecto bonito en un centenario y bueno, sin embargo las cosas no, desde el principio se vio que no se estaban haciendo bien en todos los sentidos. Y bueno, es al final cuando no se preparan bien las cosas desde un inicio, las cosas bueno, pueden salir mal, como ha salido en este caso, y da para el Elche también. O sea, que en este sentido. Pero tú imagínate. No somos culpables. Al final han pasado, creo que 5 entrenadores por el Elche esta temporada. Es que, vamos a ver, hay cosas que no se pueden entender, yo no lo entiendo. Es ponerse en situación, ¿no? Y al final es verdad, mira, estamos viendo que hay como equipos como el Cádiz y el Almería que han mantenido, y bueno, y ahora mismo están en posibilidad de salvarse todos los equipos, ¿no? Y el resto ha cambiado de entrenador y, bueno, buscan soluciones que al final también son difíciles porque las temporadas se hacen largas, porque los inicios no son buenos, porque las pretemporadas no son las adecuadas. Y, bueno, no pasa factura a nosotros. Hay que aceptarlo porque es nuestra profesión, pero lógicamente, como tú bien dices, bueno, tendríamos que darle una vuelta porque al final los entrenadores tampoco somos culpables de todo, ¿no? Pues no, los entrenadores no son culpables de todo. Yo no puedo decir que estoy convencido porque sería mentir y lo que jamás haré es mentir, podré equivocarme y seguramente lo hago cada día y muchas veces, pero lo que no puedo es decir que con Francisco Elche se hubiera salvado. No, porque es no solo es mentir, es que no puede saberlo nadie, ¿no? Pero es entrar en el terreno de la especulación. Pero sí creo que Bragarnik se precipitó claramente. A partir de esas fechas, cuando pasaste lo peor del calendario, con una mala pretemporada con jugadores importantes como Lucas Boyé, Gonzalo Verdú, Fidel que se lesiona el primer partido, se te caen, lo que has traído no te rinde, tienes que darle un margen de confianza a Francisco. El culpable no era Francisco. Francisco estaba que se subía por las paredes. Lo que pasa que, bueno, pues se mordía la lengua. Yo estoy convencido, no digo que hubiera sido, pero estoy convencido que si a Francisco le dejas varios partidos más, porque los jugadores estaban con él a muerte. Recuerdo en el Camp Nou cómo Gonzalo Verdú, casi sin preguntarle, me decía allí en la zona mixta del Camp Nou que es que los jugadores eran los verdaderos culpables, que están a muerte con el entrenador, cuando yo le preguntaba. Entonces, cuando ves a un equipo tan implicado con un entrenador, no es momento de echarlo, porque los resultados no eran problema del entrenador, eran problema de la nefasta planificación deportiva y de algunos jugadores importantes de la temporada pasada que no habían empezado bien, pues por lesión, por ejemplo. Bien, eso una, pero es que vuelve a reiterar que las cosas no se hicieron bien. Una cosa es no hacerlas bien y otra es hacerlas rematadamente mal. Y ojo al dato que da. ¿Qué equipos han descendido? El Elche, 4 entrenadores. El Español, cambio de entrenadores. El Valladolid, se cargan a Pacheta, descendido. ¡Ole! Mantienen en el Cádiz, se mantiene Sergio González, se salva. Almería, mantiene la confianza en Rubí, se salva. ¿Qué es, casualidad? No. Como tampoco es casualidad que los tres que han descendido pues sean propietarios que no son españoles. Y no tengo nada en contra de los no españoles, en absoluto. Somos todos hermanos de la misma civilización y de la misma humanidad actual, de los 8.000 millones de personas que habitamos en el planeta Tierra. Pero hombre, no creo en las casualidades. Sobre todo cuando los propietarios no suelen estar los 365 días del año ahí, controlando perfectamente. Y dice, bueno, es que no, hombre, estoy por videoconferencia. No es lo mismo. Estar por videoconferencia para hablar con Mantecón y para hablar que en los momentos clave de los mercados y cuando las cosas no van bien entras al vestuario y estás ahí. Y el jugador lo ve, lo nota, lo huele. Es otra cosa. Pero bueno, no vamos a entrar ahora en eso porque eso ya ha pasado. La última, sobre la recta final del Elche, el Elche de Becasese, que ha conseguido sus mejores resultados. ¿Qué le parece a Francisco? Es cierto que los equipos cuando pierden, bueno, pues no tienen la necesidad de conseguir puntos para conseguir el objetivo, que era mantenerse en primera. Bueno, pues quizás es diferente, ¿no?, la forma de afrontar los partidos, y el Elche le ha pasado esto. Al final ahora está disfrutando de ese último partido sin jugarse nada, pero sí jugarse un poco el honor de defender a su afición, de defender el escudo, y ellos mismos como jugadores también intentar ganarse un puesto el año que viene en una categoría tan importante como la Primera División de España. Bueno, Francisco, yo no sé, tengo la sensación de que volveremos a cruzar los caminos, como la tengo con Pacheta, ya no tanto con Escrivá, porque ya la hemos cruzado, y terceras partes ya son más difíciles. Ha habido entrenadores que han tenido terceras y cuartas partes aquí, los Roque Olsen, Felipe Mesones, hasta Julián Rubio estuvo en 3 temporadas distintas. Pero bueno, que tengo la sensación de que Francisco volverá a cruzarse en el camino. Es buen entrenador, tiene un sello propio, una identidad, es de los que conecta con el futbolista, y eso es muy, muy importante. Somos atracción. Somos impulso. Somos energía. Somos electricidad. Nuevo Skoda Enyaq Coupé, 100% eléctrico. Infórmate en skoda.es. Ven a tu concesionario Skoda. En Elche y Orihuela Serra Import. Y en Alicante Remeicar. Hay un vehículo para cada persona. Nosotros Remeicar. Hay un vehículo para cada persona. Nosotros los tenemos todos. Grupo Serrano Automoción. En Tiendas Anticrisis El Castor tienen más de 1.000 artículos rebajados en mobiliario. Conjuntos de salón, dormitorio, sofás, sillones. Sí, has oído bien. Más de 1.000 artículos rebajados. Tiendas Anticrisis El Castor, los más baratos. En Elche, Avenida Crevillente 17 y en tiendasanticrisis.es. Son imbatibles. Ford Explorer, el 4x4 automático híbrido enchufable de 7 plazas, número 1 en ventas en Estados Unidos. Las nuevas pick-up más salvajes. No hay barrera que se les resista. Ranger Wildtrak y el nuevo Ranger Raptor. Ideales para disfrutar de la ciudad y la naturaleza. Mustang Mach 1, el deportivo icónico más vendido del mundo. Ven a verlos. Automóviles Crespo, tu Ford Store en Elche, carretera Crevillente. We'll be right back. Aquí seguimos en la sintonía de Teleelche en Radio Marca. Es viernes, ya no quedan prácticamente eventos deportivos, han terminado todos los campeonatos, todas las pruebas, pero vamos a hablar de una fusión muy importante para el baloncesto ilicitano que ya comentábamos hace semanas. José Antonio González, muy buenas tardes. Hola Paco, muy buenas tardes. Porque has tenido la oportunidad de hablar con su director deportivo del CBI. Así es, hemos hablado esta semana en Teleelche Radio Marca con Ismael Garlito, el director deportivo del CBI Elche, el nuevo proyecto que ha surgido tras la fusión de las dos grandes entidades de baloncesto de la ciudad ilicitana, el Club Baloncesto Ilicitano y el Elche Basket Club. El proyecto se presentó en mayo y va a convertir al CBI Elche en el club más grande de España. Muy bien, nosotros el pasado día 12 de mayo presentamos nuestro nuevo proyecto, el CBI Elche, donde reunimos a todo el baloncesto de la ciudad, tanto el Elche Basket Club como el Club Baloncesto Ilicitano, se unen para formar un proyecto conjunto que bueno, lo que tiene la intención es de unir todo el baloncesto en Elche, crear una estructura profesional en el primer equipo, aglutinar a todos los niños y niñas que quieran hacer baloncesto en Elche en un mismo club, crear una misma metodología y a partir de ahí pues convertirnos, que ya no vamos a convertir solo por número en el club más grande de todo el territorio nacional y también por luego nuestro trabajo, constancia y demás, pues en un club referencia a nivel Alicante, Comunidad Valenciana y esperemos que también a nivel español. Le preguntábamos al director deportivo de cuántos jugadores estaríamos hablando al ser el club más grande de España. Sí, pues nosotros tenemos una estimación de irnos a 600 jugadores, más de 60 equipos. Luego, aparte, tendremos la coordinación de todas las escuelas, de los coles y tal, donde queremos promocionar mucho la práctica del baloncesto. Y bueno, nosotros queremos, uno de nuestros objetivos es que ningún niño ni niña en Elche se quede sin jugar a baloncesto, que todo el mundo tenga cabida, ya sea cual sea su nivel, ¿vale?, su lugar de inicio a jugar y demás, y que puedan tener en el CBI Elche un lugar donde practicar el baloncesto. Este nuevo proyecto, Paco, tiene muchos objetivos. Uno de ellos es fundamental, unir el baloncesto de la ciudad y que Elche recupere la pasión por el baloncesto. Para nosotros es muy importante, nos lo hemos marcado también como algo primordial, es que la masa social del club sea una masa social que disfrute del baloncesto. Queremos darle baloncesto profesional a Elche, queremos dar un servicio de espectáculo, de llenar el Esperanza Lab, de que los chavales vayan al estadio, lo llenen, animen, se lo pasen bien, disfruten con el equipo. Al final es un equipo en Liga EVA, vamos a intentar hacerlo lo mejor posible, hacer un buen equipo y que toda la masa social del club se sienta identificada con él y disfruten de él cada fin de semana. El proyecto es interesantísimo y además cuenta con un equipo, como ha dicho Ismael, en la Liga EVA, una categoría semiprofesional. Estamos hablando del senior masculino que pues va a estar reforzado durante estos meses de verano para contar con una plantilla que no solo aspire a la permanencia. Sí, es lo que estamos ya trabajando. Nosotros esta última temporada hemos acabado muy contentos porque a pesar de las dificultades que hemos sufrido durante todo el año, en el play-out hemos conseguido salvarnos y eso nos ha permitido también planificar ahora con todo el mes de mayo, mes de junio, el equipo, cosa que el año pasado no pudimos hacer por darnos la plaza en julio. Entonces, eso nos ha ayudado mucho a reforzar el equipo, a hacer las renovaciones que queríamos hacer, también el cuerpo técnico, planificar lo que queremos que sea nuestro día a día de trabajo dentro de ese primer equipo y verlo todo con mucho más tiempo también a nivel presupuestario, a nivel patrocinadores, y eso nos va a ayudar a crear un equipo más competitivo que creemos que nos va a ayudar también a ser más referencia dentro de la ciudad y que toda la ciudad de Elche se anime a venir a la Esperanza Lab a apoyarnos y disfrutar de baloncesto. Pues el proyecto del CBI Elche con su director deportivo, con Ismael Garlito, es un proyecto ambicioso, muy interesante. Yo creo que ya la ciudad llevaba mucho tiempo pidiendo que estas dos entidades de baloncesto ilicitana se unieran y con esta fusión, Paco, pues por fin Elche va a poder estar ahí a la cabeza. Vamos a ver si en unos años, ese es el objetivo también, pues consigue profesionalizarse cuanto más mejor la entidad y quién sabe si en unos años podemos estar hablando de que Elche tenga un equipo de baloncesto momento pues en una liga profesional, en la ACB, ¿no? Aunque todavía queda mucho para eso, pero es importante sobre todo el trabajo que se hace en la base y también en la sección femenina, ¿eh? Que no hemos puesto el corte, pero el CB y Elche cuenta también con muchas jugadoras, con muchos equipos femeninos y es importantísimo también. Pues la unión hace la fuerza y estamos convencidos de que esto va a sumar mucho más que restar y ojalá que efectivamente podamos tener en un futuro equipos en la máxima categoría. Gracias, José Antonio. Gracias, Paco. Buen fin de semana. Feliz fin de semana. El primero sin fútbol, también para el equipo de Marcador, que también se toma unas pequeñas mini vacaciones de fines de semana. Que lo paséis muy bien, que disfrutéis del sábado y del domingo y que seáis muy felices. Hasta el lunes. We are the gods now. Elche en punta. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción.